Hola, Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Parece mentira, pero todo lo contrario. En medio de todo lo que pasó, el alegato de Cristina, por cierto que el de Axel Kicillof, parece que quedó en no sé dónde, que la semana arrancó nada menos que con el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa, y yo sí quiero con vos arrancar por eso, si te parece, a propósito de qué es lo que querés destacar. De mi parte, me parece, no digo que sea lo único, ¿no?, pero la querella con relación a la intervención, al papel del Fondo Monetario Internacional y sus actores locales, me parece fundamental. Está referida a la responsabilidad de los funcionarios argentinos. Sí. Implícitamente en ese análisis, y lo dijo también varias veces el ministro de Economía, está la contraparte, porque ese crédito nunca se pudo haber dado sin la complicidad de quienes conducían el Fondo Monetario Internacional en ese momento, porque hoy todos sabemos, porque además se hizo público, que ese crédito se dio con una intencionalidad política clara de facilitarle las cosas a Mauricio Macri, dado que era un año electoral. También sabemos que se incumplieron cuestiones estatutarias en el Fondo Monetario Internacional. Tanto es así que ellos mismos han declarado que están evaluando. Por un lado, hay una comisión independiente que evalúa, digamos, la gestión de la conducción del Fondo Monetario. Y por el otro lado, el propio fondo está haciendo una autoevaluación de las razones, las causas y los procedimientos que hicieron que se diera ese préstamo. Cuando hay un préstamo mal dado, no ya solo cuando es entre un país y un organismo internacional, también se analiza la responsabilidad del que da el préstamo y no solo el que lo toma. Un crédito que le dieron a la Argentina por una cifra que excedía los topes que los estatutos del fondo dicen que se puede dar, y que además tenía un cronograma de devoluciones que eran claramente imposibles de cumplir. ¿Cuántas veces dije yo en este espacio y en otros, Eduardo, esto de que el crédito se lo diseñó de una manera tal que si ganaba Macri después arreglaban cómo seguía y si no le dejaban al gobierno que lo reemplazara un problema gravísimo porque era un crédito imposible de atender? En el año que viene hay que pagar 18.092 millones de dólares. El 2020, 2023, para 2022, ¿cuánto? Sí, este año. Sí. Baratito, por eso lo pasé derecho. 3.826 millones en el 2021. Sí. En el 2022, 18.092 millones. En el 2023, 19.186 millones, y en el 2024, 4.921 millones, con lo que se cancelaría la cifra. Un disparate. El otro gran disparate o mentira, y que varios funcionarios del anterior gobierno ahora han salido a querer ratificar con esta consabida mecánica de la posverdad, que este crédito se utilizó para cancelar otros créditos. Es una cosa que no tiene gollete desde ningún lugar que se lo mire, porque uno tendría que hacer varias preguntas. La primera pregunta sería, dígame, señor, y lo que se fugó de capitales, por ejemplo, desde mayo del 2018, fecha del crédito del fondo, sí, a final de la gestión de Macri, se fueron del país, se formaron activos externos, se fugó, o como lo quieras llamar, 45.100 millones de dólares. casi la misma casi cifra. Casi el monto que concedió el fondo. Claro. Es ahora, como si hubiera entrado por una ventana e ido, y se hubiera ido por la otra. Claro. Claro que seguramente eso no debe ser así y es lo que ellos utilizan para engañar a la opinión pública. No es que entró la plata del fondo y se la dieron a alguno para que se la lleve. Seguramente que con la plata del fondo se hicieron operaciones. Por ejemplo, una de las cosas que dijeron es que habían cancelado deuda que el Estado tenía con organismos estatales, por ejemplo, sí. El ANSES. Sí. Y en realidad creo que algo de eso hay. Después el ANSES iba y vendía esos dólares en el mercado de cambios. Sí. Y venían los que compraban esos dólares en el mercado de cambios y se los llevaban para afuera. Entonces, vos podrías decir, pero no fueron los dólares del Fondo Monetario, fueron los del ANSES. Sí. Pero es una falacia que no tiene ninguna sustentabilidad. La Argentina no tiene capacidad para fabricar dólares, no hay imprentas que yo sepa, por lo menos legales, que generen dólares, y los 80,000 millones de dólares que los se llevaron de este país al exterior están fundados en los endeudamientos tanto con el sector privado, con los bonistas, como con los organismos, que fueron las vías por las que se generaron los ingresos de dólares para financiar la fuga. Es decir, la fuga hizo que nosotros nos quedemos con la deuda, ¿eh? Uh-huh. Es como aquella de las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Aquí nosotros nos quedamos con la deuda y los dólares se los llevaron ellos. Carlos, hablando de cosas que dijiste aquí y en otros espacios, aquí obviamente me consta, porque hemos hablado más de una vez acerca de la licitud de la deuda contraída por Macri con el fondo frente a la demanda de revisen la deuda, que se revise la deuda. Y vos siempre dijiste, una cosa es la seguridad en torno de que la deuda es ilícita y otra cosa es que vaya a ser ilegal. En tanto y cuanto fue tomada por un gobierno democrático, etcétera, etcétera. Sí. Y porque además la plata entró. Y porque la plata entró. Y porque el Estado Nacional era un Estado legítimo desde el punto de vista de que era resultado de la voluntad popular. No era la dictadura militar que usurpó el poder, vino Martínez de Hoz y hicieron el desastre que hicieron. Acá hicieron el mismo desastre, pero con la legitimidad del mandato popular, digamos, para decirlo de alguna forma. Bien, y entonces, ¿cuál podría ser el efecto real en las negociaciones con el fondo del resultado que diera la causa iniciada o la querella a afrontar? Yo creo que son dos cosas distintas y que además tendrán tiempos distintos. Lo que el presidente plantea es que ha habido actitudes de los funcionarios de este país que, como dijo en el discurso, entre gallos y medianoche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espalda de este Congreso, donde estaba dando el discurso el presidente, se generó este compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Pero indudablemente, yo lo dije recién también, Eduardo, la corresponsabilidad del acreedor es un hecho ineludible. El Fondo Monetario Internacional, cuando le presta a la Argentina, no puede desconocer que lo está dando un préstamo que la Argentina no le va a poder pagar. Hay una responsabilidad de ellos, no puede desconocer que ese préstamo se va a utilizar para lo que se utilizó. ¿No puede o no debe? No, no puede. No puede ignorar, porque no es una financiera el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral cuyos dueños, para decirlo de alguna manera, son los estados nacionales. Incluso la Argentina es dueña de una pequeña porción del Fondo Monetario, porque tiene una pequeña porción del capital del Fondo Monetario. Bien, el estatuto del fondo dice que los préstamos tienen que tener una relación con, por ejemplo, tu participación de capital. No te pueden prestar alegremente cualquier cifra. El fondo tiene la obligación, cuando analiza un crédito de un país, de ver el uso que se le va a dar y la real posibilidad de pago que el país tiene. Cuando a vos después te enterás, por boca de quien, de un representante del gobierno de Estados Unidos en el fondo, hoy devenido presidente del BID, que dice, sí, es cierto, eso se resolvió porque... Para darle la plata a Macri para que ganara. Sí. Quería ayudar a Macri para que ganara. ¿Cómo vas a decir eso y no vas a tener responsabilidad en el tema del crédito? Entonces, ¿qué es lo que le dice Argentina? Señor, si usted es corresponsable, cuando nos sentamos a negociar, no me corra con el estatuto. No me diga, usted no puede dar más plazo porque el estatuto dice, o no le puedo modificar la tasa porque los estatutos no lo permiten. Al respecto, incluso, vos sabés que estos días se ha planteado un tema muy interesante, que incluso está recogido en órganos como el Financial Times, sobre... referido, porque si no voy a decirlo mal, referido a la sobretasa que el crédito, que el Fondo Monetario le cobra a los países cuando los créditos exceden la relación estatutaria de lo que podrían tener. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir, cuando el Fondo le presta a la Argentina por encima de lo que le debería prestar, le cobra más caro. Y hay un planteo que está hecho en el G20 y que está hecho en una serie de lugares, incluso Guzmán lo planteó. Guzmán en la última reunión del G20 pidió que el Fondo Monetario Internacional revise y modifique los recargos que aplican los créditos que otorga sobre la tasa de interés básica, ya que dijo, crean inequidades que perjudican de forma desproporcionada a los países de ingresos medios y dañan la estabilidad financiera global. Es decir, nos prestaron más de lo que podían y te castigan porque te prestan más cobrándote una sobretasa. Entonces Argentina va y le dice, mire, cóbreme la tasa básica, ¿por qué me va a cobrar una sobretasa? Si usted es responsable de que me prestó de más. Y debe un plazo más largo para que esto no me afecte las posibilidades de recuperación de la economía argentina, de manera que yo se lo pueda pagar y no me diga que el estatuto dice tal cosa, porque usted... no respetó el estatuto cuando me dio el crédito. Estos son los planteos que entiendo la Argentina está esgrimiendo y que desde luego forman parte de las negociaciones, de las discusiones, y por eso el presidente y el ministro están hablando con los presidentes y con los ministros de los países que son los que deciden en el fondo porque son los que tienen la mayor cuota accionaria y por lo tanto son los que van a votar la decisión que finalmente se va a adoptar y por eso ha hablado con Macron y por eso ha hablado con López Obrador incluso para que lo ayude en las gestiones con los Estados Unidos, que tiene un voto clave porque el porcentaje el fondo en el fondo creo que Estados Unidos tiene el 17% de las acciones. Algo así. El 16, si no me equivoco. 16, bueno. Pero ese 16 es suficiente para que sin su participación no se logren las mayorías especiales que se requieren, por ejemplo, para no cumplir con el estatuto. Es como si Estados Unidos tuviera la acción de oro. No es como. Tiene la acción de oro. De hecho, la tiene. Así que... me parece que... y después está la responsabilidad penal que le pueda corresponder a los funcionarios argentinos que violaron las leyes argentinas, que no cumplieron con los pasos que tenían que cumplir y que hicieron posible que este endeudamiento se concrete, que es lo que el presidente planteó cuando dijo el paso que se iba a dar. Dicho sea de paso, también en simultáneo, y de esto se ha hablado muy poco, casi diría que no se ha hablado, el mismo primero de marzo, el Banco Central, figura en la página, no es ningún invento, dice en la página del Banco Central, el Banco Central de la República Argentina elevó a la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional para determinar si generaron perjuicios al Estado. El Banco Central pidió la realización de una auditoría específica de la documentación para evaluar las responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscrito por la República Argentina con el Fondo en 2018 y determinar la existencia de perjuicios para el patrimonio público. Por eso, yo lo miraba y no lo podía creer, lo ves a Lacunza, haciendo un raid por los medios, diciendo, no, temas como el dólar futuro o el crédito del Fondo no son judiciables, son temas que se evalúan en las urnas a través del voto popular que dice si estuvieron bien o estuvieron mal. Está Heller. Rápidamente de opinión respecto incluso del tema de el presumible delito con el tema del dólar futuro. Lacunza anduvo por todos los canales diciendo esto, no hay delito, de Sanleri también, acá no hay delito, estos son hechos de política de Estado que deben ser juzgadas por su eficacia o no, pero no como un delito. Decía, está Heller, volvemos después de unos avisos con el tema tarifas. El tema tarifas me interesa que abordes porque ¿se viene el descongelamiento? No, esperá, primero, yo creo que el tema tarifa lo tenés que ver en el marco de todas las políticas del gobierno. Las tarifas están congeladas desde hace un año y pico. Por eso. Y los cuadros tarifarios en algún momento se tienen que resolver. Ajá. Pero tomemos textualmente lo que dijo el presidente en el discurso. Ahora llegó el momento. Primero dijo, el gas tenía que haber aumentado en octubre 80% y 130% en abril. La electricidad tenía que haber aumentado 168% en el mes de abril si se hubieran cumplido los cuadros tarifarios heredados del gobierno anterior. Sigue el discurso. Ahora llegó el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo. Punto. Las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. Este objetivo de lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial, a vos te consta otra vez que es algo de lo que yo me he cansado de hablar, que las tarifas no las puede pagar todo el mundo igual, y que debería haber un criterio absolutamente diferenciado si partimos de la idea de que es un servicio público, y si es un servicio público es un derecho, y si es un derecho no es justo ni razonable que tenga el mismo precio para todos y que no esté vinculado a la capacidad de pago que tiene cada usuario. Siguió el presidente. Dijo, la conformación de este nuevo cuadro tarifario va a demandar meses. Hasta tanto podamos formular una nueva revisión tarifaria integral, creo importante marcar un sendero en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año. A tal fin, enviaré al Congreso un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en que los ingresos son en pesos. Me parece muy pertinente, me parece muy razonable, me parece que es el camino que hay que seguir. Desde luego hay una cuestión mucho más de fondo, que también yo he planteado hasta el cansancio, que es la discusión de quién debe ser el prestador del servicio público. si ese servicio lo tiene que prestar alguien que tiene como objeto la maximización de la ganancia, o lo tiene que prestar alguien que tiene como objeto prestar el servicio en las mejores condiciones de calidad y precio. Pero bueno, esa es una discusión tal vez para el Consejo Económico y Social, porque hace al modelo de país a una discusión mucho más de fondo. Para el corto plazo, me parece que lo que el gobierno está planteando es el camino correcto, y teniendo en cuenta una cosa que hay que tenerla para todas las cuestiones. El presupuesto es el eje y es la referencia. Es la referencia para que los salarios estén un poquito por encima de los precios, para que las jubilaciones estén un poquito por encima de los precios, para que los precios se alineen con la perspectiva del 29-30%, para que el tipo de cambio vaya un poquito por detrás. Ese es el plan. Y esos son los objetivos, y todas las medidas tienen que converger en esa dirección, y eso es lo que se está tratando de hacer. Y eso además, fíjate, hoy en los diarios ya hay una nota. Las consultoras famosas ya han mejorado la perspectiva de crecimiento para este 2021 y dice que va a crecer 6.2 la economía. Y también han empezado a analizar a la baja la perspectiva inflacionaria, todavía muy poco. Y te digo otra cosa. Cuando conozcamos los datos finales del cierre del año, vamos a ver que hubo recuperación del empleo y me animo a decir que hubo también caída en los niveles de pobreza. Es decir, que estamos transitando el sendero que hay que transitar. A veces, dada la gravedad de las cosas que hay que resolver, todos tenemos ansiedad de que las cosas puedan ir más rápido, pero el camino por el que se va es sin duda el camino correcto. Paso Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red.